¿Cómo te llamás y desde dónde venís? Me llamo Daniel Echeverry Thompson, soy de Suecia y vivo en el norte de Suecia, en una ciudad que se llama Umeå. Prácticamente muy poco sol, ¿no? Muy poco calor. Muy poco sol en el invierno, pero en el verano mucho sol. El sol no casi baja en el verano, pero en el invierno es muy difícil vivir como. ¿Hablas español? ¿Nos podés contar por qué hablas fluidamente español? No hablo fluido, pero hablo español. Tengo padre uruguayo. Y por eso hablo español. Tu papá se fue en los 70 a vivir a Suecia. ¿Nos podés contar la historia de tu papá? Sí, mi padre tenía que irse de Uruguay porque estaba organizado en una organización político de la izquierda y tenía que irse y se fue a Chile y vino un golpe ahí y el embajador de Suecia lo ayudaba a él para irse a Suecia. Y por eso. Y mi madre estaba traductor a los inmigrantes de América Latina y lo encontraron. Ahí se conocieron Sí. y bueno, después Sí. naciste vos. Sí. Así que tenés sangre, digamos, sudamericana. Sí. Sí, tengo sangre ¿Has sudamericana. conocido Sudamérica? Sí, estuve ahí 3 veces en Uruguay, porque tengo familia ahí, tengo mi tía, mi abuelo, primos y primas. ¿Y cómo lo sentís cuando llegás a Uruguay? ¿Sentís que sos parte o sentís que es una cultura extraña? Eso es. Como es difícil responder porque cuando estuve en Suecia pensaba mucho en mi padre y su cultura de Uruguay, pero cuando llego ahí me siento muy sueco, como Muy extraño, notas. sí, se puede decir así. Bueno, ¿y al mundial con qué expectativas llegás? ¿Cómo crees que le puede ir a Suecia? Me gustaría que iban a, ¿cómo se dice? Clasificar. Clasificar, pero antes del mundial ahora jugaban 3 partidos y no hicieron ningún gol. Le falta un golero. ¿Golero? Falta Ibrahimovic. ¿Estás de acuerdo con que no esté en la selección? Se puede decir que le falta Ibrahimovic, pero también cuando él jugaba en Suecia, también había un problema porque estaba muy, ¿cómo se dice? Indisciplina, ¿no? No, Muy concentrado. montado a él, y él manejaba todas las cosas, y el entrenador, por ejemplo, tenía a Zlatan como su. Su figura, Sí, pero él manejaba no el. era un equipo No era y un era equipo. como Argentina, como que la figura de Messi y por ahí no Sí. es tanto equipo, sino que Y todo. Suecia siempre antes jugaron como un equipo, como no es el individual que. Bueno, somos un equipo. Y eso es lo que tratan que hacer ahora. Y contame de Moscú o de Rusia. ¿Pudiste conocer algo? ¿Ya habías venido? ¿Ya habías visitado este país? Mi primera vez aquí y solo caminando en el centro. Íbamos para ver el Museo de la Revolución, pero estaba cerrado el centro, no sé por qué. Pero parece muy lindo y la gente muy tímido, pero amable. ¿Y qué otras cosas notaste de la sociedad rusa? Así que alguna imagen que te haya quedado, que decís, bueno, característico de aquí, o te llamó la atención. No sé, solo he estado aquí un día, y, pero ¿qué voy a decir? Como en Suecia ahora hay un propaganda sobre Rusia que casi que lo van a invadir, invade, how do you say? Que van a tener una guerra con Suecia. Ah, sí. Eso es la... ¿Rusia-Suecia se dice que puede llegar a entrar en guerra? No, los políticos, el media... ¿Hay diferencias entre la política rusa y la sueca? Es como... La imagen, cuando lees los papeles, y papá, es que Putin quiere propaganda que Putin va a invadir a Suecia. Casi así. Sí, ¿Y vos crees que eso puede pasar? No. ¿Por qué? Porque que no es... no hay ningún... Motivo. Sí. No hay ningún motivo. Pero... militar y quieren dinero porque cortaron todo, no hay nada y ellos quieren dinero y también quieren, Estados Unidos quieren que Suecia va a entrar en NATO. ¿NATO? Sí. Y Suecia siempre estuvo un país afuera de eso.